En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, a nuestro punto de encuentro con las personas y las empresas aquí en la radio y en Internet, gracias a todas las personas cada vez más que nos siguen en las redes sociales, aquí en directo en la radio y en nuestro portal www.fororecursoshumanos.com. Hoy tertulia experiencias directivas como lo hacen los mejores. Son hombres y mujeres que lo han conseguido y ahora están en otros menesteres, pero siguen teniendo actitud. Hoy conocemos el mundo de los headhunter y las oportunidades directivas con Headway, expertos en Executive Search, que nos acompañan en directo con nosotros hoy. El testimonio con su gestión de personas de Carlos López, director de Recursos Humanos de Barma, las claves en la gestión de personas en esta compañía que cumple 75 años. Con esos 75 años analizamos sus personas, su gestión de personas como líder en la distribución de vinos, licores, alimentación y perfumería en general. Todo aquí en el Foro de Recursos Humanos. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, vamos a conocer más el Grupo Barma, sus personas, compañía que cumple 75 años como líder en la distribución de vinos, licores, alimentación, perfumería en España. Qué desayuno tan interesante me perdí, pero con el foro se pierde pocas cosas porque le llegan los ecos rápidos. Con su director de Recursos Humanos, Carlos López, en una entrevista realizada por nuestra compañera Mamen Villalba. Bueno, pues estamos con Carlos López, director de Recursos Humanos del Grupo Barma. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por atender los micrófonos de Capital Radio. Bueno, estáis celebrando el 75 aniversario después de tantos años. Yo creo que además hay que felicitarte por estos logros en el Departamento de Recursos Humanos, porque sin duda has conseguido unos cambios espectaculares y unos resultados, ¿no?, que están ahí. Sí, bueno, evidentemente estamos de celebración. Para todos es un orgullo pertenecer a la familia Barma, para todos los que estamos ahí, ver los 75 años de camino que lleva la compañía, la cual se creó en el año 1942 por su fundador, don Hilario de la Mata, y padre de nuestro actual presidente, don Pelayo de la Mata, marqués de Vargas. Y la verdad es que esta compañía siempre se ha basado en unos pilares muy claros, como son la ética, la humanidad, la cultura del esfuerzo y el hacer las cosas bien, el cuidado y el detalle por hacer las cosas bien, ¿no? Esto día a día nos ha convertido en ser mejores, en hacer las cosas cada vez mejor, y llegar hasta donde hemos llegado como una compañía de referencia en el sector de la distribución y de la creación de marcas, tanto de espirituosos como del sector vinícola, como de alimentación y personal care a nivel nacional. Estábamos hablando en la rueda de prensa de esos cambios que en la última década se han reforzado en el departamento, y precisamente pensando en esa conciliación laboral familiar que se hace imprescindible, ¿no?, en los tiempos que corren. Bueno, evidentemente, nosotros dentro de nuestra cultura empresarial y dentro de lo que es un departamento de recursos humanos, el objetivo principal es cuidar al empleado. Dentro de este cuidar, desarrollar y sacar lo mejor de nuestros empleados y ayudarles a que sean más felices en el día a día, pues hacemos en materia de conciliación todo lo que se adapta a nuestro negocio, es posible y ayuda a los empleados que nuestro grupo trabaja, ¿no? Actualmente, aparte de tener una jornada flexible donde primamos la productividad y la consecución de objetivos por encima de cualquier presencialismo, pues tenemos otra serie de medidas conciliatorias, como puede ser la acumulación de lactancia, excedencias por cuidado de hijos menores, reducciones de jornada, complemento de enfermedades, en casos de tener que atender puntualmente a cualquier hijo o cualquier familiar, pues bueno, existe la posibilidad de que puedas trabajar ese par de días desde casa sin necesidad de que tengas que solicitar tus días de vacaciones, el primer día de cole de los nenes, pequeñitos sobre todo, menores de 6 años... pues bueno, que las mamás les puedan acompañar, que les recojan. Para ellos es muy importante, es un pilar en su vida, ¿no?, sus hijos. Y tratamos de cumplir con la regla que parecía muy utópica, pero cada vez creo que es más real y debemos de seguir mucho, de los 3-8s, las 8 horas que debemos trabajar y dar nuestro esfuerzo para la compañía a la que representemos y por la cual nos sentimos orgullosos de estar y por la cual estamos remunerados y donde nos encontramos a gusto, 8 horas para nuestros quehaceres diarios, para nuestro disfrute, para hacer deporte, para acompañar a tus hijos, para ir a hacer compras, para cualquier cosa que cualquier persona tenga que hacer, y las 8 horas de descanso, que creo que son muy necesarias para que las otras 16 puedas hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que es un equilibrio fundamental y desde el Grupo Arma es algo que tratamos de inculcar, igual que todo lo referente a una vida saludable y de alguna manera el respeto y el crecimiento de las personas desde el punto de vista de ser una persona con una ética, con unos valores saludable y en este sentido, pues a fecha de hoy nos sentimos bastante, bastante satisfechos de cómo venimos haciendo las cosas. Además, nuestro presidente, don Pelayo de la Mata, Marqués de Vargas, por tercer mandato consecutivo es el presidente de FEBE, de la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Nosotros tenemos un alto componente de responsabilidad social corporativa y de responsabilidad social con la sociedad. Abogamos absolutamente por el consumo responsable. Nosotros tenemos productos dentro de nuestro portfolio que manejamos y marcas que hacemos crecer día a día. Manejamos productos con espirituosos y productos de vino y abogamos, por supuesto, por el consumo responsable e hiperresponsable y cuidamos también el medio ambiente en toda la medida en la que podemos en cuanto a plantas de reciclaje, el reciclaje en las propias oficinas. Colaboramos en proyectos con la Fundación Seur, con la Fundación Pablo Horsman, con la Fundación Flores de Quisqueya. Bueno, intentamos en la medida en la que podemos conseguir un grupo humano excelente que día a día desarrolla sus grandes capacidades dentro de la compañía y nos hace ser más grandes, y nosotros les ayudamos en lo que podemos en que no tengan que preocuparse nada más que en el momento en el que están dentro de nuestras oficinas en las tareas que les atañan, y que el resto de su vida sea lo más exitosa y feliz posible. Sí, porque has hablado además del tiempo medio que suelen estar en la antigüedad en la empresa, prácticamente una década, quizá por la motivación, ¿no?, que trabajáis con ellos. Sí, efectivamente. Bueno, actualmente la media de antigüedad del empleado que trabaja en el grupo Garma se sitúa en torno a los 9 años. Ahora está muy en boga el tema de la retención de talento. No hay que olvidarse tampoco del desarrollo de talento, del cual también nos sentimos muy orgullosos. Y el talento se retiene con una labor que no es fácil por parte de toda la organización. Esto no es una labor solo de recursos humanos. La retención del talento, efectivamente, recursos humanos aporta su grano de arena, al igual que tiene que aportar las áreas de negocio y la propia dirección estratégica de la compañía, ¿no? Entendemos que el empleado o el colaborador que trabaja, el talento, se retiene siempre y cuando se sienta comprometido, sienta que suma, sienta que se desarrolla, siente que aprende y siente que en el lugar en el que está y el proyecto que tiene y la empresa en la que está adquiere un compromiso absoluto. ¿Por qué? Porque no hay mayor satisfacción que la de retener el talento, porque se dan esas circunstancias. Por lo tanto, el talento elige continuar con tu proyecto teniendo la libertad absoluta de poder abandonarlo en cualquier momento. Sobre todo has mencionado que quizás lo más importante para Barma para cumplir esos 75 años es tener en cuenta el capital humano. Sí, efectivamente. Para nosotros uno de los activos más importantes del Grupo Barma desde siempre ha sido el capital humano. Cuidar el capital humano, ayudarles a que sean mejores, tanto laboral como personalmente, en la medida en la que podamos colaborar y cuidar de ellos. Es que al final, como decía Richard Branson, es una persona a la que creo que ha tenido bastante acierto en este mundo de los negocios, cuida de tus empleados, que ellos cuidarán de tu negocio. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Carlos. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias a Carlos López, al director de Recursos Humanos de Barma. Damos la bienvenida a Víctor Carulla, director de Headway, y a su directora en Madrid también, Beatriz García Quismondo. A los dos, Víctor, Beatriz, muy buenos días, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias, buenos días. Buenos bueno, días. Interesantísimos las cosas que nos decía Carlos López. En definitiva, todas estas cosas os suenan mucho, ¿no? Porque estáis buscando directivos, buscadores de a mí me gusta más esa expresión, buscadores de directivos que Headhunter. Pero bueno, hablarnos un poco de, Víctor, de Headway, cómo nace, qué retos tenéis, objetivos de negocio, para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Muy bien, gracias, buenos días. Pues mira, Headway nace en plena crisis en marzo del 2010 con el objetivo de crear y de aportar una compañía nueva en el sector, diferente, con aire fresco y con cosas que hasta la fecha pues no se estaban haciendo, o se estaban haciendo de una manera quizás diferente y obsoleta. El objetivo al final es pues ser uno de los referentes a nivel nacional dentro de la búsqueda de directivos o ejecutivos, puesto que no solo estamos focalizados al nivel directivo, sino que al alto ejecutivo. Y bueno, en ese sentido nosotros pues hemos ido creciendo, trabajando en diferentes sectores, con diferentes funciones. El equipo pues realmente pues se ha ido desarrollando muy bien. Estamos en Barcelona y en Madrid, cubriendo todo el territorio nacional. Uh-huh. Y formamos parte de una red internacional que se llama IES, International Executive Search Federation, donde podemos dar servicio a más de 23 países con unas 80 oficinas a nivel global. En un minuto te quiero hacer una pregunta, luego publicidad y luego seguimos hablando con Headway, pero ¿ha cambiado el negocio de los Headhunter en España? Habéis dicho que habéis nacido en la crisis, yo decía, después de la crisis, ¿ha cambiado de forma la forma de buscar a los mejores para un puesto, Víctor? Sí, está cambiando. La verdad es que la tecnología y los modelos disruptivos, pues nosotros también lo conocemos, y medios, internet, pues esto hace que cambie muchísimo. Antes, cuando las compañías requerían ciertos perfiles, te diría que no tenían más remedio que contratar los servicios de una firma como la nuestra. Ahora tienen diferentes alternativas y tienen acceso a una información que hace pocos años, porque no tantos, no era visible, no era pública. Por lo tanto, en función de por qué vayas a contratar, pues yo te diría que se puede hacer hoy directamente lo que antes estabas obligado a hacer desde fuera. pero bueno, hay ciertos aspectos en los que los que siempre se requiere, ¿no?, en nuestra presencia. Muy bien, pues con Víctor Carulla, con Beatriz García Quismondo, que enseguida hablamos con ella, la responsable en Madrid. Hablamos del mundo de los directivos. Enseguida, experiencias directivas y apasionantes mensajes, los que nos esperan en el foro. Laura Blanco. Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio. Gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo de radio, de contenido especializado sobre el mundo de los recursos humanos, que yo digo siempre, desde hace 14 años nos repetimos en este mensaje, pero merece la pena, que puede ser utilizable en distintas organizaciones y, por qué no, en distintos comités de dirección. Hablamos con Víctor Carulla, con Beatriz García Quismondo, de Headway. Sobre ellos estamos hablando esta mañana y hablamos de las formas de cambiar la forma de hacer headhunting en nuestro país. Víctor, pero vosotros estáis en Madrid, en Barcelona. La pregunta es, bueno, ¿se nota? Es un mensaje que espero sea optimista. ¿Se nota que las cosas van mejor? Sí, se nota que las cosas van mejor. Realmente lo notamos bastante. Pero no te diría solo este año. Llevamos ya, yo te diría, un año y medio más o menos que notamos que realmente las cosas van mejor. Compañías que llevaban un tiempo sin contratar o con ese proceso de congelación ya no está así. Se está creciendo el ánimo, la actitud es diferente. La gente también que estaba muy cogida a su silla con miedo a un cambio ha perdido ese miedo, está más lanzada, y una de las cosas por las cuales está más lanzada es porque sabe que hay oportunidades, ¿eh? Las empresas están creciendo y realmente estamos en una buena trayectoria. Beatriz, que se acaba de incorporar hace unos meses como directora en Madrid de Headway, con nosotros hoy también. Me alegra mucho saludarte, pero Madrid es una de las grandes plazas del mundo de los directivos. Van y vienen, es decir, vienen de fuera, de Europa. ¿En qué sectores se están notando esos cambios que hablábamos, Beatriz, en estos momentos? Madrid es una de las grandes plazas y desde luego gran reto. Sobre todo, en sectores se están moviendo todos los sectores, sector IT, muchísimo de IT, mucho movimiento. Nosotros movemos y trabajamos muchos perfiles de este sector, así como gran consumo, farma, automoción, y bueno, en general tocamos todos los sectores, pero en los que más movimiento, yo creo que sin duda, es el sector de tecnológico. Y en estos momentos, el perfil para ser buscado, es decir, muchas veces decimos, tienes que estar en los sitios, tienes que tener una marca personal. Bueno, este mensaje es muy añejo ya, muy, muy antiguo. Pero ahora, ¿dónde encontráis a vuestros candidatos? Esta es la pregunta secreto, fórmula secreta, pero que se la pregunto, y así conocemos mucho el estilo también de la consultora de Headway. ¿Dónde los encontráis, Víctor, Beatriz, cualquiera de los dos? Pues mira, depende mucho de para quién estemos buscando, depende de los sectores. Claro. Hay sectores que nos tenemos que ir fuera, hay sectores en los que hay tres perfiles en España, hay sectores que no hay nadie en España. Por lo tanto, depende muchísimo del sector. No hay un perfil tipo, no hay una manera de buscar tipo, porque siempre va a depender del momento, ¿no? Realmente es algo muy dinámico, y lo que hoy tienes localizado en un lugar, pasado mañana ya no estás en ese lugar. Por lo tanto, lo que tienes que estar es muy metido en el mercado, conocer, hablar con muchísima gente y estar constantemente metido para, en el momento que te pidan buscar un perfil, saber dónde se encuentra y qué herramientas necesitas para dar con esos perfiles. Beatriz, ¿los headhunters los visionan los grandes o también los pequeños? Es decir, ¿os llaman las grandes compañías o cada vez hay más pequeñas y grandes empresas que facturan lo suyo, oye, y que necesitan de directivos, de incorporar directivos. Tú lo has dicho, efectivamente cada vez hay más compañías medianas, incluso pequeñas. No es solo el incorporar directivos, sino incorporar ese talento específico que por vías más cotidianas no les es tan fácil llegar. Y lógicamente un headhunter, o en este caso nosotros, buscamos ese perfil. No es simplemente poner un anuncio y que se apunten proactivamente candidatos, sino nosotros buscamos en el mercado, estudiamos el mercado, estudiamos su posible competencia y buscamos referencias hasta dar con la persona adecuada, con las competencias, sobre todo profesionales, que ese perfil específico pueda tener, pueda requerir, pues nosotros trabajamos para dar con él. Vosotros en Headway Executive Set habláis de lo que yo conozco, de crecer como empresa, de crecer como persona, de crecer como profesional. Esa es vuestra misión, pero en este amplio mapa de la búsqueda, de donde hay muchísimas empresas del mundo del headhunting, ¿dónde marcáis o dónde creéis vosotros que marcáis la diferencia como valor añadido para vuestros actuales clientes y los que están por llegar? Bueno, esto es una pregunta que no es fácil de contestar. Realmente... Pues eso no, te la hago, ¿eh? Sí, sí. nos hacen casi todos los clientes. Cuando vamos siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Realmente es difícil, pero yo te diría que muchas veces se traslada a la honestidad y la transparencia. Eso es fundamental. Y no solo con el cliente, sino con los candidatos, ¿no? Cuando tenemos a los candidatos, y eso que has hecho referencia, ¿no? Del trato y que os hacemos crecer. No hablamos del cliente solamente, no hablamos de la empresa, sino que hablamos en general, ¿no? Crecer como persona, como profesional, como empresa. ¿Por qué? Porque para nosotros creemos y lo ponemos en valor y creemos que es en parte nuestro valor añadido, que el trato a las personas tiene que ser extraordinario. Y como dices, hay muchísimas compañías donde es difícil a veces distinguirnos, pero hay una cosa común, ¿no? Que el headhunter muchas veces está visto o mal visto como alguien que cuando lo necesitas nunca está y cuando no lo necesitas te llama. Y es así en muchas ocasiones, ¿no? Y es correcto. Y eso es lo que nosotros desde los inicios de Headway hemos intentado cambiar. Y hemos puesto muchísimo foco en el trato, en la profesionalidad y en el rigor para dar no solo en los procesos que llevamos a los clientes, sino también a todas las personas que pasan por nuestra oficina. Pues muy bien, Víctor Carulla con Beatriz García Quismondo, que nos acompaña en esta tertulia. Os quedáis con nosotros en la tertulia, que vamos a tener una tertulia apasionante de experiencias directivas que comienza en este mismo instante. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Es la tertulia de la radio de los recursos humanos. Desde hace 14 años intentamos que sea punto de encuentro de todos los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Y hoy con nuestra sección de experiencias directivas, que la abrimos con muchos invitados que se van a incorporar con Outplacement, con el grupo Persona y con hombres y mujeres del mundo, en este caso de las personas que nos acompaña y aquí a Fernando le tengo que agradecer desde el grupo Persona que esté con nosotros. Fernando, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti por tenernos, Francisco. Bueno, hoy, ¿a quién nos traes desde el grupo Persona, desde AR Outplacement, para hablar de esas experiencias directivas en las que estáis tan metidos desde vuestro grupo, Fernando? Pues mira, os traemos en el día de hoy a Peter Kostner. Es un interim manager y change manager cuya historia de vida es también una historia de cambio, como no podía ser de otra manera en el caso de una persona que se dedica a gestionar el cambio dentro de las organizaciones. Es holandés de origen, ha vivido muchos años en Brasil, en Argentina,

Pues muy interesante todas las cosas que nos están contando. Esta tertulia que abrimos pues una vez al mes aproximadamente para conocer qué ha funcionado y qué puede seguir funcionando con nuestros directivos. Oye, Peter, ¿y cómo se ve el mundo de los recursos humanos desde tu atalaya? Va muy ligado con todo lo que he contado. Siempre en estos cambios el papel de recursos humanos es muy importante. Cuando flexibilizas la organización, hay que implicar a recursos humanos. Va generalmente acompañado con sistemas retributivos variables. Gestión orientada a objetivos. Motivación del personal, ¿no? Los recursos humanos está siempre presente en los proyectos de cambio. Peter Koster, ha sido un placer escucharte con tu experiencia directiva hoy aquí encima de la mesa del foro de recursos humanos, y cuando quieras te vienes por aquí de contertulio si te apetece. Encantado. Muchísimas gracias. Fernando Negueruela, desde como Sales Manager de House Placement para directivos, no paráis en vuestra empresa. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Experiencias directivas. Arancha, gracias. Gracias a ti. Hasta una pronta ocasión en la que volvemos a hablar sobre experiencias de distintos directivos. Nosotros nos vamos y nos vamos, como siempre, pues de una forma peculiar. Saben ustedes que cuando nos juntamos con los directores de recursos humanos no siempre hablamos de recursos humanos, casi siempre, ¿eh? Algunas veces de música. Pues una de música soul, que es muy buena, ¿eh? Mi enhorabuena a todo el equipo de ICEA, de Instituto de Cooperación de Entidades Aseguradoras. Interesantísimo debate el que nos invitaron el pasado jueves con Mediaset, con A3Media, con Movistar. Muchísimas gracias a los tres. Hablamos sobre Employer Branding, qué interesante que estuvo. También en cuanto a salud y sanidad, muchas cosas por hacer con ese acuerdo con ASPE, con la sanidad privada en España, en el que va a estar muy presente el Foro de Recursos Humanos. Y el 25, en ESADE, charla sobre la Ley General de Discapacidad, por la tarde con Mercer. Bueno, no paramos, ¿eh? Y el lunes 29, aquí les volvemos a esperar en el Foro de Recursos Humanos, tertulia de expatriados, con los directores de Recursos Humanos de ING y de Sanitas, que estarán con nosotros en directo. Y mientras, como no, a través de www.fororecursoshumanos.com, los recursos humanos al minuto. Que sean felices, sigan aquí en la radio, en Capital Radio. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.